Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal, EBR Radio. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Bueno, ahora sí al aire, un nuevo programa acá por Radio EBR. Un placer, ya extrañaba, pasaron 7 días nomás, pero bueno, extrañaba esto, hacer un poquito de radio, hacer una de las cosas lindas, al menos para mí. Bueno, espero que este programa no sea lindo para mí, sino también lindo y bueno y gratificante para ustedes que están del otro lado. Como siempre digo, qué más gratificante que hacer algo que a uno le gusta, y si, bueno, si al otro también le gusta lo que uno genera o puede provocar con la música o con algunas intervenciones que tenga, bienvenido sea. Todo sea para aportar algo en este mundo tan loco, cada vez más loco, loquísimo. Programa número 109 en el aire por www.radioebr.org. Les doy la bienvenida y vamos a arrancar como corresponde, con todo. Vamos con una canción que tiene mucho power. Esa es la idea de este programa, que pueda transmitir esa energía a todos ustedes en este domingo. Lindo domingo aquí en Buenos Aires, mientras yo estoy luchando con el mate que acabo de arrancar, pero se me tapó la bombilla. Una cosa de locos, pero bueno, vamos a ponerle un poco de energía también al mate para que se distraiga. Vamos con Hit y Rise. Bueno, ¿cómo arrancamos, Con todo. ¿Qué sonó en el programa, en este comienzo? Arrancamos con Hit y la canción Rise, con toda la polenta. En las voces con el primer cantante de esta banda, Hit, de esta banda sueca, que es Kenny Lecremo, con esta versión de, viene a ser algo así en español como elevar, o elevarse. Luego escuchamos a Sister Sin con 24-7, 24-7, con mucha polenta también Sister Sin. Ni hablar de Pantera con el clásico Walk. Creo que mi voz está saliendo bien, ¿no? Pueden avisarme ahí algún oyente si está saturando. Lo voy a bajar un poquito porque me parece que está saliendo. Se escuchan algunos ruidos. Pero bueno, si está saliendo bien, mejor. Y les decía, Pantera con Walk y otro clásico también, Burning Heart, en este caso por la banda alemana Bonfire, Seht ihr mich? Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Bueno, estaba medio perdido porque pensé que hoy había también fútbol sudamericano, de eliminatoria sudamericana, y no sé por qué se me cruzó por la cabeza que hoy domingo podía haber algún partido. Incluso qué perdido que estaba, que pensé que también jugaba Argentina, pero no, seguramente jueguen el martes o el miércoles, la segunda fecha, esta doble fecha de eliminatoria. Pero sí hubo deporte en el mundo, sobre todo fútbol, con partidos en Europa, que bueno, había en este regreso a las tablas de hacer radio, no había tocado el tema deportes, que en antiguos programas lo he hecho, así que vamos a incluir un segmento en algún bloque con algunos partidos que se han jugado en Europa, y por ahí incluimos África, veremos. En un rato también voy a estar saludando a los oyentes que me envíen algún mensajito por WhatsApp, que están siempre ahí haciendo el aguante. Y bueno, vamos a seguir con otro bloque desarrollando de a poco este comienzo del programa número 109 por Radio EBR. Les voy a presentar el primer 2x1 de la noche. Puede ser el primero y el único, o el primero de un par o de varios, veremos. Vamos a arrancar ahora el primer 2x1 de esta noche del día domingo con la banda Dynasty, y la canción Waterfall, del disco The Dark Daylight del año 2020. Y luego vamos a escuchar también de Dynasty la canción Tuyo, Yours. Oh,

programa número 109 en el aire, por Radio BR, www.radiobr.org. Creo que estoy saliendo bien. Después, cuando escuche un poquito el programa grabado, voy a ver cómo salió mi voz. Bueno, ¿qué sonó en este segundo bloque del programa, de este programa? Escuchamos a Dinazzi con Waterfall y luego la canción Yours, tuyo. Una canción un poquito más light que la anterior, ¿no? Que Waterfall. Y después de una breve tanda, escuchamos a la banda Inglorious con una buena canción que se llama Until I Die. Bueno, desistí del mate, lo cambié. Tomé un par de mates y lo cambié, así que ahora me estoy preparando en honor al amigo Eric. Ahí va el primer saludo, en honor al amigo Eric y a Mimi, que están escuchando desde Bahía Blanca, y por qué no al querido Eric Jr., que le mando un abrazo grande y feliz cumpleaños, porque hace no mucho cumplió años. Ya perdí la cuenta de cuántos años cumplió, pero debe estar enorme ese muchacho, ¿no, Eric? Y decía, en honor a mi colega de radio, de este proyecto de Radio BR, se viene un rico, pero muy rico, cafecito colombiano, como corresponde. Está ahí macerándose, digamos. Así que después de que termine de hablar, vamos a proceder a preparar un rico café. Bueno, en un ratito, como le dije también antes, voy a ir con más saludos que tengo pendiente, por supuesto. Y les quería ahora presentar un bloque con una banda que hace rato que no suena en estos programas de rock y metal. Esta banda alemana, que se llama Rage, muy potente, una clásica que tiene más de 12 o 14 discos editados, si mal no recuerdo, después me voy a fijar bien, pero es una legendaria banda que nació allá por los 80s. Bueno, editó un disco nuevo hace un par de meses, en este año 2024, y le quería presentar un par de canciones ya con el título de, digamos, si yo les digo Water War o Water War, Guerra del Agua, Afterlife, Después de la Vida, Immortal o Mortal, como más les guste, son las tres canciones. Se viene el primer 3x1, ¿por qué no? Que en el programa anterior no sonó ningún 3x1, ni en el anterior tampoco. Así que se viene el primer 3x1 de la noche con esta banda alemana Rage, del disco que se llama After Liveliness, editado, como decía, en este hace algunos meses, en este año 2024. A ver, ya que estamos, el disco, esto sí que es sacar un disco, ¿no? El disco cuenta con 21 temas, 21 tracklist, así que ya escuché de las 21 canciones, supongamos, a ver, los estoy viendo acá, y 8 me escuché, 8, y la rompen, discazo, lo voy a tener que escuchar completo, por supuesto. El disco, le decía, se llama After Liveliness. Esta banda alemana que hace heavy power speed metal, así lo definen ellos. Y esto es algo que también me gusta, es nombrar a los integrantes del grupo. En las voces y en el bajo tenemos a Peter Peavy, haciéndole propaganda, ¿no? Peter Peavy Wagner, en las voces y el bajo. Tremenda la voz de Peter, ya la van a escuchar. Para quien no conoce la banda, suban el volumen que le va a volar el marulo, gente. Bueno, después tenemos en la batería al señor Vasilos Lucky, está puesto entre comillas como afortunado, ¿eh? Vasilos Laki Maniatopoulos. No hay ninguna duda de que es griego el muchacho, ¿no? Vamos de nuevo. Vasilos Laki Maniatopoulos. Me encantó. En la batería. Y en las guitarras tenemos a Jim Borman, otro legendario. Bueno, y dice colaboración adicional: Marco Grashoff, Alan en el piano. Marco Grashoff en el piano, Alan Calaf en el violín y también a Sebastián Wells en el otro violín. Bueno, vamos con este 3x1, el primero de la noche, el primero desde que he vuelto con esta pasión de la radio, en este programa número 109. Les decía, disco Afterliveliness, se lo recomiendo, 8 canciones me escuché y me gustaron las 8. Editado hace un par de meses en este año. Vamos con la primera canción, que se llama Guerra del Agua, Water War. Luego con la canción Después de Vida, Afterlife. Y por último, Mortal. La verdad que ya el título la tienen bastante clara estos muchachos, ya que el título de las canciones reflejan muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos con Rage, No se habla más. Subí el volumen y agárrate la peluca, dale.

Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Seguimos en vivo, el programa número 109 ya, de Rock y Metal por www.radiodbr.org. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que están del otro lado, quienes arrancaron el programa conmigo desde el principio, un poquito más de las 19 horas. Quienes se sumaron en esta nueva hora de programa y quienes se sumen luego, ¿por qué no? Le quiero enviar un saludo muy grande a una amiga viajera que se llama Luciana Manenti. Luciana Manenti Fontán, para ser más preciso. Y bueno, compartimos esta hermosa locura de los viajes. Y también, ¿por qué no?, de lo que significa un viaje al interior de nosotros mismos. Debo confesar, querida Luciana, que cuando tengo acá el libro, tu libro, tu primer libro, en mis manos, que se llama Evolución de un alma resiliente, con todo lo que eso implica el título, Evolución de un alma resiliente, precisamente para eso estamos, queridos amigos y amigas, para intentar evolucionar y tener un propósito de vida, ¿no? Bueno, Luciana Manenti escribió este libro que te decía, Luciana, te debo confesar que leí un par de páginas y tuve que parar, no porque no me gustase, sino porque estaba tan apasionante que me lo quería comer. Pero, ¿qué pasa? No sé si a ustedes les pasa, valga la redundancia, que, a ver, yo no puedo leer dos libros a la vez. Si estoy leyendo un libro, lo quiero terminar y luego arrancar con algún libro nuevo. Estar leyendo un libro, parar y agarrar otro y otro, y estar leyendo dos o tres libros a la vez. Bueno, es mi manera de proceder con la lectura y con la literatura. Sobre todo si tiene que ver, no estamos hablando de noticias que uno va cambiando de a cada rato, con toda esta velocidad de internet y de ir cambiando notas y videos y informándose. Eso es una cuestión, pero con un tema que tiene que ver con la lectura de un libro, en mi caso no me gusta estar con dos libros distintos leyéndolos al mismo tiempo. Entonces, querida Luciana, te comento que tu libro es el que sigue, que lo tengo recontra pendiente, porque está buenísimo, lo poco que leí, y de hecho les quiero leer a los oyentes, queridos oyentes del programa, un mensaje que deja Luciana al final del libro. Que dice así: todo viaje debería ser hacia el interior. Nada es nada fácil, o no es nada fácil, pero lo vale. Cada pisada, cada camino, cada lugar, cada día. Cuando el círculo se hace más pequeño, la visión es más clara. Creces, evolucionas, amas, y ese círculo se transforma en infinito. Apuesta siempre en vos. Recuerda todas las veces que pensaste que no podías y que lo lograste. Es ahí donde comienza el trabajo hacia tu amor propio. No busques la fortaleza en tu mente llevando al cuerpo a un límite desconocido. Busca la fuerza desde el amor propio. Es ahí donde todo es posible. Quiero llegar a ser el espejo donde alguna alma en su reflejo encuentre esa luz, qué lindo, que una vez yo necesité ver para comenzar a despertar. Me encantó, voy de nuevo con esta frase. Quiero llegar a ser el espejo donde algún alma en su reflejo encuentre esa luz que una vez yo necesité ver para comenzar a despertar. Y en la parte trasera del libro, ya que estamos, ¿por qué no? Soy consciente, lo que no implica que haya aprendido todo en la vida. No soy sabia ni maestra. Todos somos conscientes del cambio climático, pero seguimos derrochando y maltratando la naturaleza. ¿Qué temita este del cambio climático, Luciana? Ya lo charlaremos, porque yo tengo una opinión bastante diferente a lo que nos dicen los medios masivos sobre el cambio climático. Bueno, el ser consciente de las cosas es recién un primer paso, pero cuando lo das es una obligación de tu ser el que trabajes cada una de esas manifestaciones para poder llegar a ser consecuentes con nosotros mismos y con el universo. Es parte de nuestra evolución. El cambio ocurre de manera natural, así no lo busquemos. Estamos en constante crecimiento y eso nos lleva a transformarnos. Si nos resistimos es donde brota eso a lo que yo llamo el sentir un cuerpo sin alma. Ese estancamiento de un cuerpo enfermo y tu intuición te avisa cuando hay algo que no cierra. ¿Sabes lo que sí? Todos en el fondo somos conscientes, pero da miedo, terror, y no nos atrevemos a dar ese salto de fe. Un salto del cual también sabemos de su existencia. Pero hasta que no despegues tus pies de la tierra, no conocerás que esa fe viene de uno mismo. Jamás es del entorno, nunca es de los demás. Este libro transcribe ese gran proceso en mí, desde la no conciencia, el vacío y una enfermedad, hasta la felicidad del ser, un camino que gracias a los sueños y a la escritura me permitió sanar y elegir creer que lo sigo haciendo. Abrázate, salta y confía. No hay regalo más preciado en la vida que brindar con fe a un vacío que se llena de nuestro ser, donde nunca es caída, siempre es un vuelo en libertad. Qué bueno que está este mensaje de la parte trasera del libro Evolución de un alma resiliente, de querida amiga Luciana Manenti. Muy recomendable este libro, que va a ser el próximo que voy a comenzar a deleitarme con las líneas. Sí, porque lo tengo ahí pendiente y me está esperando. Bueno, un gran abrazo a Luciana. Espero les haya gustado esta especie de momento literario del programa, si se quiere. Y hay todavía bastante de programa. Tenemos bastante. Tenemos la presentación de un artista que se animó a enviarme su material. Su material para ser escuchado por primera vez acá en este programa. Así que tenemos ese segmento. Bien, muy bien. Eso es lo que en algún momento del programa anterior les dije a los músicos y artistas que quieran enviar su material, su MP3, que esté en la mejor calidad posible, por supuesto, que va a ser difundido en este programa de rock y metal, que tenga que ver obviamente con este tipo que tanto nos gusta y que tanto amamos, por supuesto. Bueno, alguien se animó. En un ratito voy a develar esa novedad, esa nueva novedad para el programa. Les voy a presentar ahora un bloque, el siguiente bloque del programa, que ya perdí la cuenta, creo que es el cuarto. Lo que había sonado después de la pequeña tandita había sido la banda Vision Divine, un poco de power metal con la canción 300, una canción del año 2019, esta que sonó en este programa. Bueno, vamos con este nuevo. Tenemos mucho del programa, tenemos mucho. Quería, bueno, lo voy a dejar ahí porque si no me voy a colgar con el próximo tema que quería hablar. Bueno, vamos con este próximo bloque con banda que también hace bastante, pero bastante que no suena en este programa, y es ni más ni menos que el querido amigo Beto Vázquez Infinite, que de fondo muy suavemente se estaba escuchando mientras yo estaba hablando, pero obviamente mientras estoy hablando, pero lo voy a poner desde el principio como corresponde. Beto Vázquez Infinity con la canción The Laws of the Future, Las Leyes del Futuro. Esta canción interpretada ni más ni menos que por dos estupendas cantantes. Una es muy conocida por todos ustedes, que es ni más ni menos que Tarja Turunen, cantante finlandesa, que en ese momento, al editarse este disco y esta canción, estaba en las filas de la banda Nightwish, y en compañía con otra estupenda cantante, en este caso austríaca, que es Sabine Edelsbacher, o Edelsbach. A mí me gusta decirle Edelsbacher. Cantante austríaca de una banda de metal sinfónico de los años 2000 que se llamaba Edenbridge. Si no la conocen, va mi recomendación también. Edenbridge, banda que surgiera ya por los años 2000-2001, si mal no recuerdo. Bueno, vamos con Beto Vázquez Infinity. Un gran abrazo y saludo al querido Beto Vázquez, que hace un par de años que no lo veo en vivo y tengo muchas ganas. En la última presentación no pude estar, lamentablemente, pero veremos si hay novedades ahora para fin de año. Creo que sí, creo, si no leí mal. Bueno, Beto Vázquez Infinity sonando en este nuevo bloque junto a Tarja Turunen y Sabine Edelsbacher, este dueto espectacular. Subí el volumen, vamos. We'll be right back. Estás escuchando todo el rock y el metal. EBR Radio. Just Time. qué entrada triunfal, ¿no? Con esta cortina de Wayne Ross. O Wayne Rose, mejor dicho, Bueno, nuevo bloque que pasaba. O otro bloque que pasaba este programa número 109. Escuchamos un bloque más progresivo, para aquellos amantes del metal progresivo. Bueno, primero habíamos escuchado a Beto Vázquez Infinity con The Laws of the Future, con Taria y Sabine en las voces. Luego escuchamos a la banda Threshold con Mission Profile, o Mission Profile, que viene a ser Perfil de la Misión. Y escuchamos recientemente a la banda australiana Teramase, con Z, por si la quieren buscar, Teramase, con un título que dice muchísimo, ¿no? Orwellian Times y Tiempos Orwellianos, de un disco editado en el año 2019. Bueno, yo les había dicho al principio que iba a hablar un poquito de deporte. Hoy hubo fecha de la Liga de Naciones de la UEFA con algunos partidos. A ver, Luxemburgo cayó de local 1-0 con Bielorrusia. Bulgaria derrotó 1-0 a Irlanda del Norte. Dinamarca derrotó 2-0 a Serbia. Gibraltar empató su partido con Liechtenstein 2-2. Qué loco, porque el 2-1 vino en el minuto 97 de Gibraltar. Y el empate de Liechtenstein fue en el minuto 104. O sea que dieron 14 minutos de descuento en este partido que se jugó hoy por la tarde. Eslovaquia derrotó 2-0 a Azerbaiyán. Croacia 1, Polonia 0. Portugal 2, Escocia 1. Cuando no, Cristiano Ronaldo marcando el 2-1 y a los 88 minutos. O sea, ya estaba por finalizar el partido. Suecia derrotó 3-0 a Estonia y Suiza cayó de local 1-4 ante España. Bueno, esto fue el día de hoy. A ver, vamos a ver el día de ayer con las victorias europeas. Ayer Isla Feroe empató 1-1 con Macedonia. Armenia 4, Letonia 1. Georgia 4, República Checa 1, qué triunfazo de Georgia. Moldavia 2, Malta 0. Irlanda de local cayó 2-0 con Inglaterra. Alemania vapuleó 5-0 a Hungría. Grecia derrotó 3-0 a mis queridos amigos de Finlandia. Países Bajos 5-2 ante Bosnia. Y Ucrania cayó como local 2-1 ante la selección de Albania. Y ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo les había dicho, pensé que hoy había eliminatoria sudamericana, pero el martes próximo, pero la fecha 7 de la Conmebol, que se desarrolló el pasado jueves, tuvo los 5 partidos correspondientes, ¿no?, a esta eliminatoria, con la derrota lamentable de Venezuela 4-0 en Bolivia. La altura de La Paz, o donde se haya jugado este partido, seguramente afectó mucho a la selección vinotinto. 4-0 la derrota. Argentina hizo lo propio, 3-0 ante el seleccionado de Chile. Uruguay empató 0-0 con Paraguay. Brasil derrotó 1-0 a Ecuador. Partido donde estuve viendo un poco este partido, pero otra vez un futbolista profesional se desploma en medio del partido ante la preocupación nuevamente de todos. Estuvo cerca de un minuto estuvo más tiempo caído, pero cerca de un minuto agarrándose el pecho. Un jugador ecuatoriano, que ahora no recuerdo el apellido, no recuerdo el nombre, en el partido que disputaba con Brasil. Otra vez, ni han pasado 10 días del fallecimiento del jugador uruguayo. Y bueno, algunas cosas que decían ahí los comentaristas, ¿no? Que nadie explica lo que está pasando. Nadie explica lo que está pasando. Lo dijo en un tono irónico el comentarista y relator del partido en ese momento. Bueno, hay algunas cosas que debe pensar lo que muchos pensamos, pero no puede decir al aire en un medio masivo de comunicación, ¿no? Creo que era ESPN la emisora. Bueno, lo loco es que el partido siguió y este futbolista siguió jugando, por lo menos hasta el final del primer tiempo siguió jugando. Bastante peligroso. Y el partido que resta es Perú 1, Colombia 1. Bueno, esto tiene que ver con las eliminatorias sudamericanas, donde lidera Argentina con 18 puntos, Uruguay 14, Colombia 13, Brasil 10, Venezuela 9, está en el quinto lugar Venezuela, hasta ahora metiéndose en el próximo Mundial de Fútbol. Y Ecuador tiene 8 puntos, está en el sexto lugar. Y Paraguay iría a lo que viene a ser el repechaje para disputar su chance, su boleto al próximo Mundial. Por ahora no, porque falta mucho. Imagínense que va por la fecha 7, se juega la fecha 8 el día martes y son 18 partidos. O sea, falta muchísimo para que esté todo un poco más claro. Sí es cierto que Argentina ha sacado una importante diferencia en el primer lugar. Bueno, siguiendo con este programa 109, me llamaba la atención esto de los incendios acá en Argentina, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Otra vez incendios, pero no es que me llama la atención el incendio en sí, sino lo que me llama la atención son las imágenes que pude ver. Las imágenes que, si ustedes buscan en las redes, imágenes de drones, enfocando desde arriba el incendio. Obviamente, de dónde lo van a enfocar, ¿no? Pero muy extraño todo, muy extraño la manera en cómo se ve el fuego, como pareciera como que de ninguna manera puede ser de manera natural. Viendo las imágenes, si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta de lo que les digo, de la manera en cómo está distribuido el fuego, en cómo está todo una línea que es como si hubiera hecho, si hubiera sido a propósito la línea del fuego. Muy extraño, ¿no? Muy extraño. Muy extraño. Por ahí leí que otra vez puede estar metidos todo, obviamente, lo que tiene que ver con la arquitectura y la compra de... Después de los incendios sabemos que es normal que las propiedades aparezcan personajes con muchísimo dinero y compren hectáreas y empiezan a construir ahí lo que les plazca. Entonces el movimiento inmobiliario muy presente, ¿por qué no? Podía estar metido de alguna manera dentro de estos incendios en Córdoba. Pero bueno, vean las imágenes por ustedes mismos, más allá de lo que yo les estoy diciendo. Hoy no me puse a investigar sobre ese tema. Las imágenes que vi fueron de ayer y era muy extraño cómo estaba distribuido ese fuego en esa zona de Córdoba. Bueno, voy a arrancar ahora con un nuevo segmento en el programa. Me gusta esto de estrenar cositas nuevas. Y elegí la palabra warrior o warriors, que tiene que ver con guerreros. Antes de ir a la música y presentarle algunas canciones que están relacionadas con esta palabrita, con esto del guerrero o de los guerreros, me gustaría hacerles una introducción al tema, a este nuevo segmento del programa, que quizás, ¿por qué no?, pueda extenderse hacia otros próximos programas, ¿eh? Estaría interesante. Bueno, ¿qué dice, por ejemplo, la wiki sobre la palabra guerreros o la definición de guerrero? Estuve viendo o retomando también la querida serie que me gusta mucho, Vikingos, Vikings. Seguramente algunos de ustedes que están desde el otro lado la han visto. Y si no la vieron, se las recomiendo, ¿no? Si les gusta estas historias, sobre todo que tienen que ver con guerreros, con la cultura, en este caso con la cultura de los vikingos. No solamente trata de la cultura vikinga, sino de los pueblos a los cuales luchan, invaden y demás. Dice la wiki, por ejemplo: se denomina guerrero a la persona que tiene la guerra como forma de vida y a los pueblos de civilizaciones basadas en la guerra. Es un adjetivo que señala aquello perteneciente o relativo a la guerra. El más claro ejemplo de sociedad guerrera son los espartanos, a los que podemos añadir los pueblos germánicos, el imperio mongol, los vikingos, etc. En muchas sociedades tribales, los guerreros generalmente forman un clan o clase entre ellos. En la Alta Edad Media, al comenzar a desarrollarse el feudalismo, los más aptos en la guerra conseguían destacar en la sociedad y podían ascender a los puestos más altos en el escalafón social, obteniendo por ello prebendas y derechos sobre el resto de la sociedad, a cambio de prestarles protección sobre sus enemigos mediante el llamado contrato de vasallaje. Solo los que tenían dinero podían permitirse ser guerreros profesionales, esencialmente la nobleza y caballeros que contaban en sus fuerzas con sus vasallos. En tiempos de conflicto, también podía ser llamada a levas la población, dice, masculina, claro está, exceptuando algunos casos como por ejemplo el de Juana de Arco, que fue una campesina y mujer. Dice, en algunas sociedades la guerra puede ser tan importante como la población entera. Puede ser considerada guerrera como por ejemplo las tribus germánicas en la era de la Edad de Hierro, o de los Rajputs medievales de la India. Además, cabe mencionar que ciertos guerreros pueden o no utilizar armadura, como los guerreros nórdicos, que en cierto modo creían que su dios Odín los protegía, careciendo estos de armadura. En Europa, una vez finalizada la Edad Media, ya no resultaría propio hablar de guerreros, sino que con la modernización de las sociedades, los guerreros se profesionalizan y pasan a ser soldados, y se les paga dinero para que participen en campañas militares o en la defensa de fronteras nacionales. Estos pueden caer en una de las siguientes categorías: soldados, cuando pelean en beneficio de su propio estado, o mercenarios, cuando ofrecen sus servicios comercialmente al mejor postor, independientemente de su nacionalidad o ideología. En resumen, se le denomina guerrero a la persona que está dispuesta a enfrentar situaciones difíciles y retadoras, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito militar. Bueno, acá da algunos ejemplos de, dice, guerreros que pasaron en la historia. Por ejemplo, los inmortales. El nombre fue asignado por el historiador Heródoto. Fue una fuerza de combate muy temida en el ejército de la antigua Persia. Estos guerreros eran seleccionados por su habilidad en el combate y su lealtad al rey. Se les llamaba inmortales porque siempre había 10.000 de ellos, y cuando uno moría era reemplazado inmediatamente. El otro ejemplo que pone es el del guerrero escocés William Wallace. Fue un guerrero que lideró la rebelión contra el rey Eduardo I de Inglaterra en el siglo XIII. Resalta por su valentía en la batalla y su lucha por la independencia de Escocia. Napoleón Bonaparte fue un general y emperador francés que conquistó gran parte de Europa en el siglo XIX. Es conocido por su habilidad en la guerra y su capacidad para liderar a sus tropas. Los legionarios romanos, por ejemplo, fueron soldados de la Legión Romana, una fuerza militar que se destacó por su disciplina y habilidad en el combate. Fueron fundamentales en la expansión del Imperio Romano y en la defensa de sus fronteras. Caballeros templarios fueron una orden militar cristiana que se formó en el siglo XII para proteger a los peregrinos que viajaban a la Tierra Santa. Se destacaron por su valentía en el campo de batalla y su lealtad a la Iglesia Católica. Y por último, citan a los vikingos, fueron un pueblo nórdico que se destacó por su habilidad en la navegación y el combate. Invadieron gran parte de Europa y dejaron su huella en la historia de sus conquistas y de su cultura. Bueno, y a propósito de lo que les decía de la, por ejemplo, ¿no?, de la serie Vikingos, por ejemplo, en la temporada que estaba viendo ahora, que es la temporada 5, aparece el personaje guerrero al cual el vikingo... Ay, cómo se me fue el nombre de este personaje tan importante de la serie. Lo perdona, enseguida me voy a acordar porque no puede ser que no me acuerde. Lo perdona al que él le llama un gran guerrero, que es el obispo Hedmund o Hedmund. Lo perdona porque le dice, me acordé, Ivar. ¿Cómo me puedo olvidar de Ivar? Bueno, Ivar le dice: te perdoné la vida, en otras palabras, no más menos, porque pude ver con mis propios ojos que eres un gran guerrero. Y te perdoné la vida por eso, porque te admiro como guerrero. Y además estoy interesado en que pelees con nosotros en la invasión que queremos hacerle a Kattegat. Entonces, Ivar le dice de manera muy sincera esto: te perdono la vida porque te respeto como guerrero, vi cómo luchas y te voy a necesitar en el caso de que aceptes, y si no, tu destino será la muerte. No le da mucha opción. Le perdonó la vida en una batalla, pero luego, si no se incorpora a las filas del ejército o de los guerreros vikingos, claramente va a ser el destino del Hedmund, del obispo medieval Hedmund, va a ser la muerte. Bueno, luego de esta introducción sobre los guerreros, les voy a presentar este bloque que tiene que ver con esta palabra Warriors. A lo largo de la historia y de la música, y sobre todo lo que es el metal, la palabra guerrero o Warriors, tanto en habla hispana como en otros idiomas, no solo el inglés, los títulos con el nombre Warriors, o donde incluyen la palabra guerrero en el título de las canciones, podemos citar muchísimos ejemplos. Bueno, en este caso elegí tres canciones con, que esto es lo que también me gusta mucho, con géneros totalmente distintos en lo que tiene que ver con el metal. Estamos hablando de black metal, estamos hablando de power metal y estamos hablando de hard rock o el rock de los 80s. Bueno, este bloque en honor a los guerreros, a todos los guerreros, y por qué no a los guerreros actuales que la luchan, guerreros y guerreras, que la luchan diariamente en este mundillo que está bastante loquito, como les decía al principio, y la siguen luchando por mantener el honor, por mantener sus convicciones, por mantener su grandeza, por mantener su lealtad, y podría citar varios ejemplos más o varios adjetivos más. Este bloque va dedicado a todos ellos. Vamos primero con el grupo de black metal Abbath. Subí el volumen y empezá a agitar la cabeza. Vamos con Abbath, la canción Warriors, Luego vamos a escuchar a Warkins, también con la canción Warriors del disco Revenge del año 2020. Y luego cambiamos el estilo una vez más con la legendaria banda Dokken y Sueños de Guerrero, Dream Warriors. We'll be right back.

Programa número 109 en el aire. Para quienes se sumaron hace un ratito, bienvenidos también. Antes de ir al próximo bloque y de presentar a alguien que va a sonar por primera vez en el programa y que compartió su material con nosotros para que puedan conocer su arte, Bueno, voy a enviar un gran saludo a Vero, que está haciendo el aguante una vez más al programa en vivo y en directo, seguramente porque no está viajando por las rutas argentinas. Así que ahí va el saludo para Vero. Gracias por el aguante. Gracias también por el apoyo y las palabras tan lindas y tan bonitas que me has hecho sobre el programa anterior. Muy gratificante para mí. Como dije al principio, no solo poder hacer este programa, sino que también les guste a los oyentes. Así que muy agradecido por tus comentarios, tu buena onda y tus palabras. Gran abrazo, por cierto. Un saludo muy afectuoso al amigo Lautaro, amigo del Porve, amigo del Porvenir, del club El Porvenir, que nos une esta pasión blanca y negra. Club donde, si algunos oyentes me siguen en otras redes, donde jugó mi querido padre, en el Porve, en los años 60. Así que también va el saludo para Lautaro. ¿Por qué no dedicar también este programa a mi querido viejo? Y también, por supuesto, va el saludo para mi colega Ney Stream, Ney Milet, que me apoya en este proyecto, que me apoya en este programa y también siempre haciendo el aguante y la mejor, brindando la mejor de las energías, también en su programa Ney Stream, que la vez pasada la pueden escuchar en Instagram y luego sube a su canal de YouTube las entrevistas a los músicos, sobre todo los músicos emergentes, esos músicos del under. Ney Stream, ahí va el saludo nuevamente. Saludo a Eric, que no sé si todavía está escuchando, si está ahí online en este momento. Y este próximo bloque tiene que ver con los artistas que nos hacen llegar su material. Así que les voy a comentar un poquito sobre Carol Angel, que fue premiada hace poquito en la Gala Awards, que se celebra en Chicago, en Estados Unidos. Fue galardonada como la artista elegida en este Gala Awards 2024. Voy a bajar un poquito ahí la cortina. Los Gala Awards 2024, como les decía, que se celebraron en Chicago, en Estados Unidos. Bueno, Carol Angel es una artista venezolana que nos ha compartido con la radio y con este programa su arte. Así que vamos a escuchar. Y encima hace poquito fue también el cumpleaños de Carol. Así que hace unos días nomás, así que va el saludo nuevamente. La pueden seguir en las redes como Carol Angel, con doble N, si la quieren buscar, Carol Angel o Angel con doble N, por ejemplo, en Instagram. Tiene algún video por ahí dando vueltas en YouTube también, por si la quieren buscar. Y les voy a presentar dos canciones del material que me ha compartido. Bueno, primero vamos a escuchar la canción No te muevas. No te muevas de este programa porque queda poquito y vamos entrando en el final. Y la canción Pierdo el control. Vamos con Carol Angel. Muchas gracias por compartir su material con este programa de rock y metal. Yeah. diosa con lengua venenosa, manejando la arrastrada y te ciega la mirada. Colmillos penetrantes que matan y te dan vida, manejando la huida mientras muere de risa. Llega su próxima víctima. No te muevas que provocas, no te muevas que te toca, no te muevas que te muerde, no te muevas que te mueves, no te muevas que te pierdes y quizá no regreses.

Ya vamos llegando de a poquito, al cierre de este programa número 109 por Radio EBR, en este lindo domingo, Bueno, mientras escuchamos a la legendaria Helloween de fondo con Eagle Fly Free, que sonó anteriormente, Carol Angel haciendo desde Venezuela su debut en este programa de rock y metal, muy gentilmente me compartió sus MP3 y hemos escuchado dos canciones, primero No te muevas y luego Pierdo el control. Vamos llegando al final de este programa 109 por Radio EBR. Anoche me había puesto un poquito reflexivo, y se me dio por escribir algunas cosas que tienen que ver con esto de los sueños, que también nombraba Luciana en su libro Evolución de un alma resiliente. Yo recuerdo, le voy a contar una pequeña historia. Recuerdo en un viaje que tuve la suerte de hacer en el Perú, más precisamente cuando estaba en Machu Picchu. Salimos como a las 4 de la mañana, recuerdo, para ir al hacer la aventura del Machu Picchu. Y cuando iba caminando, íbamos avanzando una parte muy difícil, que teníamos que subir unos escalones que eran muy altos, bastante altos. Imagínense que a nosotros se nos dificultaba subirlos, imagínense para personas mayores. Bueno, la cuestión es que cuando salimos nos cruzamos con una pareja de finlandeses que tendrían aproximadamente entre 60 y 70 años, más o menos, es la cuenta que hacía yo, no le pregunté la edad nunca, y decidieron hacer la aventura con nosotros, la aventura a pie, llegar hasta el Machu Picchu a pie, y no con un bus que te alcanzaba hasta la cima del lugar, ¿no? Eran como... era un recorrido importante. Bueno, ellos decidieron hacer aventureros como nosotros y hacerlo a pie. Claro, en un momento cuando estábamos a la, no sé, 40 minutos más o menos de haber empezado el ascenso, donde ya les digo, los descansos eran pocos porque después habían que subir todos unos escalones que eran muy altos y realmente te cansaba mucho. Imagínense, estaba transpiradísimo, bañado en sudor. Bueno, una cosa y que nos costaba muchísimo. En un momento escucho la respiración muy mal de este hombre, con lo cual me doy vuelta y le digo a su mujer que en esas condiciones no iba a poder seguir. Hablaban muy poquito español. Bueno, de hecho el hombre no hablaba español. La mujer sabía algo de inglés, pero la cuestión era que no podía seguir este hombre porque realmente le podía agarrar un infarto. No respiraba bien. Imagínense que no respiraba bien yo a esa altura. Estamos hablando de unos 1200 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Y con lo cual le sugería a la mujer que este hombre así no podía seguir, y que en los descansos que venían, que esperen ahí porque había un bus que los podía alcanzar hasta la cima y evitarse como 2 horas o 3 quizás más de una subida bastante prolongada y muy cansadora, donde había que hacer un esfuerzo físico importante. El hombre le dijo algo a la mujer en su idioma, en finlandés, y con lo cual no entendí nada y le pregunté a la mujer qué es lo que le había dicho. Y este hombre le había dicho que me diga a mí que él no podía seguir y que le hubiera gustado poder hacer lo que yo estaba haciendo y poder culminarlo. Y que por su edad, digamos, avanzada, no podía seguir la travesía y que le hubiera gustado ascender el Machu Picchu de más joven. Y que había postergado su visita al Machu Picchu cuando estaba solo y después cuando se casó con esta mujer, por esas demandas, digamos, típicas o normales de las sociedades, ¿no? Que es primero cuando formalizás o no, tenés que tener tu hogar, tenés que tener tu auto, y dejar el tema de los sueños y los viajes, ¿por qué no?, para más adelante. Como que el primer objetivo es tener tu lugar necesariamente, casarte, tener hijos y demás, familia y todo lo que es común, que digamos que ese chip que nos medio como que hasta que nos imponen, como que eso es lo correcto para el ser humano. Bueno, cuestión que en otras palabras más, palabras menos, fue algo más o menos lo que me quiso decir. Y siempre recuerdo las palabras de este hombre, porque es como que estaba arrepentido. Lo notaba con un... Si bien no entendía lo que me había dicho en su idioma, lo notaba muy acongojado, al borde de las lágrimas, y de que quería seguir la travesía y no podía. Y que el motivo había sido ese, que dejó de lado poder cumplir sus sueños de viajes, sobre todo de visitar el Machu Picchu antes, y no ya como una persona mayor. Bueno, siempre me acuerdo de esas palabras y no sé por qué motivo anoche me acordé también de esa situación de los viajes y de los sueños, y me puse a escribir algo así que me salió rápido, y con esto vamos a cerrar este programa 109. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Luchaste por tus anhelos y sueños? ¿Te diste las oportunidades que mereces? ¿Arriesgaste o intentaste alcanzar tus metas y sueños? ¿Demostraste con actos todo lo que decías o sentías? ¿Cambiaste las cosas de tu vida que vivías quejándote y de que lo ibas a hacer y aún no lo has hecho? ¿Tenés noción de que el tiempo no nos perdona y todos tenemos un propósito de vida? ¿Hiciste ese viaje o esos viajes que querías hacer y que soñabas? Bueno, quien les habla tiene muchos anhelos y sueños por cumplir, y entre esos anhelos y sueños, obviamente también, por supuesto, hay viajes. ¿Y por qué? Porque precisamente es lo que me mantiene vivo y con más ganas que nunca. Es cuestión de animarse, arriesgarse y dar ese salto tan necesario. Porque después, cuando uno sea más grande, sea viejo o sea vieja, en algún momento vas a pensar si cumpliste tu propósito de vida o no. O al menos que si no lo lograste, viviste intentándolo. Y para intentar ser lo más feliz posible. Todo pasa en donde le pones el foco y tu atención. Y si logras enfocarte en eso que querés, a la larga, el universo muy posiblemente responda a tu favor. Pero tenés que subirte a ese tren y no dejarlo pasar. Bueno, una pequeña y humilde reflexión en este cierre del programa número 109 de Rock y Metal por Radio UBR, www.radiobr.org, Y hablando de sueños, qué mejor que cerrar este programa con un clásico de Van Halen, que todos ustedes seguramente conocen, sean del palo del rock o no. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo ahí desde el otro lado haciendo el aguante otra vez. Para quienes escuchen el programa grabado luego cuando lo suba a la página web, también muchas gracias. Este es el cierre de este final. Este es el cierre. Está bueno reírse de uno mismo, ¿no? Esa es la idea también. Este es el cierre del programa número 109 en vivo por Radio DBR. Vamos con Van Halen y la canción Sueños. Un abrazo grande para todos y que tengan una muy linda semana. We'll be right back.